Conocimiento del medio. Tema 6. Descubro cómo son los mamíferos. Los mamíferos son animales que tienen un esqueleto en el interior de su cuerpo. Son animales vertebrados. Nacen vivos del vientre de su madre, es decir, son vivíparos. Casi todos tienen el cuerpo cubierto de pelo. La mayoría se desplaza a cuatro patas por tierra, aunque las ballenas nadan con sus aletas y los murciélagos vuelan con sus alas.